esto queremos que el gobierno, que los señores jueces, trate de escuchar la voz del pueblo indígena. Creo que a partir de nuestros propios valores indígenas podemos hacer muchas cosas y aportar muchas cosas a todo. Historias, reclamos y propuestas de los pueblos indígenas de nuestra región. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM y una red de instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región. Escribo, no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando. Hola, ¿qué tal a todas las comunidades indígenas? Nuevamente con este programa de la Red de Comunicación Indígena, con la voz de nuestra gente, con la voz de ustedes, hermanos, hermanas, de todas las comunidades. Muy, pero muy contento de estar nuevamente con ustedes con este programa número 301 de la Red Indígena. Mi nombre es Mónica y los saludo a todos ustedes, y vamos a saludar también y agradecer a nuestro operador Daniel Aguirre, que está allí en los controles de sonido, y también a los distintos operadores de las distintas radios que emiten nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena. Agradecemos también a toda la gente que a veces nos llama, ¿no?, a informarnos también con respecto al tema de las comunidades indígenas, no solamente de acá, de la provincia del Chaco, sino que también la provincia de Formosa y de Santa Fe. Agradecemos mucho a toda esa gente que, bueno, que nos confía dándonos informaciones con respecto a la temática indígena. Vamos a estar compartiendo muchas informaciones que tienen que ver con el mundo indígena, informaciones lamentables, otras que son buenas para las comunidades, así que bueno, son, digamos, es parte de la vida, ¿no? Recibir buenas informaciones, malas informaciones, padecerla también. Pero bueno, muy contento de estar con ustedes, hermanos, y vamos a estar compartiendo y agradeciendo al mismo tiempo también a todas las distintas radios que emiten nuestro programa, este espacio tan importante para nosotros como poblaciones indígenas, dado que lamentablemente algunos medios de comunicación no emiten o no informan en cuanto a la temática indígena. Mientras escribo, no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podré. Vamos a desarrollar en cuanto a los temas que tenemos acá en la mesa de trabajo, acá en los estudios de la Red de Comunicación Indígena. En este caso vamos a tocar un tema que hace ya varias veces hemos tocado en cuanto a esta temática de desnutrición, de muertes, digamos, causada por esta, digamos, enfermedad en cuanto al tema de la tuberculosis también, del cual hace días atrás el Centro de Investigación Social Nelson Mandela había publicado un documento del cual constataba también que nuevamente las comunidades indígenas, tobas, más precisamente de la zona del Impenetrable, ese tan mencionado por algunos medios, la zona del Impenetrable, nuevamente las comunidades sufren este flagelo que azota, ¿no?, a las comunidades indígenas, que prácticamente el 100% de las comunidades indígenas continúan habitando el territorio chaqueño y se encuentran por debajo de la línea de pobreza e indigencia. Estos pueblos presentan los peores indicadores sociales, económicos, sanitarios y educativos, producto de la desidia y el abandono de los gobiernos

humanitaria también. Pero, en definitiva, la cruda realidad de las comunidades plantea la urgencia razonable de que se declare la emergencia humanitaria, como bien decía anteriormente. En cualquier caso, el rango de esta declaración posibilitará contar con asistencias técnicas y medios y recursos más sólidos y abundantes para el abordaje, el tratamiento y la búsqueda de las soluciones que demanda el desastre humanitario de los pueblos indígenas de acá de la provincia. Pero de hecho acá hay un equipo de la Defensoría del Pueblo, de la Nación, que están visitando a las comunidades a ver si se está cumpliendo en cuanto a las órdenes por parte de la Corte Suprema de la Nación en cuanto a la situación de las comunidades. También recordemos que se mandó 10.000 kilos de leches a la zona del impenetrable, el cual se recibirá un aporte extraordinario de 10.000 kilos de leches en polvo a partir de las gestiones realizadas de la semana pasada por el ministro de Salud de la provincia, Oscar Olser, ante las autoridades de la cartera sanitaria nacional. Entre otras medidas, también se decidió ampliar el clearing de medicamentos, es decir, se refiere a limpiar los medicamentos para la zona y enviar un equipo de médicos para capacitar al equipo de salud del Chaco en el marco previsto por el Plan Federal Remediar. Así que estas son las informaciones que nosotros manejamos en cuanto a esta cuestión de salud, que nuevamente es noticia. La defensa de los derechos humanos, la promoción de un desarrollo humano sostenible, la equidad de género, el respeto a todas las identidades étnicas, la preservación del medio ambiente, el protagonismo de los jóvenes, la protección de la niñez y de las personas en edad avanzada, la educación y la salud. Estos son algunos de los puntos fundamentales para la convivencia de todas las razas. Este es un programa de la Red de Comunicación Indígena, con la voz de nuestra gente. Chapay Peñi, mis paisanos, Chapay Peñi, hermano Huinca, por ese pulcu que bebemos, mis antiguos vuelven a fogarme. Bien, pasemos a otro tema, una noticia bastante buena para las comunidades indígenas, al menos allí en la localidad de Roque Sáenz Peña. En este caso vamos a escuchar el informe de nuestro corresponsal Timoteo Gómez. El informe consiste en el día 18 de abril, donde se inauguró una escuela con vista a esto que es la Semana de los Pueblos Originarios de la República Argentina. Se inauguró esto para poder dar oportunidad de educación para todos los aborígenes. Y sí, realmente es una escuela muy hermosa, podemos decirle así, que consiste en las dimensiones 100x80, tiene primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo, me estoy refiriendo a los grados. También se agrega esto que es el tercer ciclo, octavo, séptimo, octavo y noveno. También está constituido por baños para profesores, baños para alumnos, salas de profesores, salas de computación, un patio, un Zoom grandísimo, podemos decir, de 60x50, con todas las comodidades. Una escuela se inauguró este 18 de abril, del día viernes, Mónica. Esto es una lucha de las comunidades propias de Presidencia Roque Sáenz Peña. Esto no comienza desde hace poco ya, comienza desde hace 4 o 5 años atrás. Quiero compartir también con la audiencia esto que es la frase que estaba escrito en la pizarra de la escuela 1010, que decía, un anhelo hecho realidad. ¿Sí? Qué buena frase, un anhelo hecho realidad. Con eso tiene mucho mensaje para las sociedades presentes en ese acto, porque es así, como diciendo que nunca se pensó que se iba a tener un establecimiento de estas características. Bien, muchísimas gracias a nuestro corresponsal Timoteo Gómez por habernos digamos, informado en cuanto a esta inauguración de escuela que, bueno, les viene bien a todas las comunidades de allí, de la zona, de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, que mayoritariamente viven comunidades tobas, del cual recordemos que la escuela recibe más de 300 alumnos, así que es una muy buena iniciativa para, digamos, inaugurar en cuanto a esta institución educativa, ¿no? Así que muchas felicitaciones a todas las comunidades, porque fue iniciativa, fue esfuerzo propio de las comunidades indígenas reclamar en cuanto a la creación de esta escuela. Así que muy bien a todos aquellos, digamos, dirigentes que estuvieron también remándola para que pueda salir, digamos, es decir, las voces de las comunidades puedan ser escuchadas por parte del Ministerio de Educación. Bien, hermanos, vamos a otro tema. En este caso vamos con el tema del IDACH. Pasa que el IDACH se reabrió, el cual hemos, digamos, escuchado el testimonio del secretario general de este ente, que es el señor Egidio García, que primeramente agradecemos a Chaco Día por Día, por enviarnos este audio. A Brian, muchísimas gracias. Así que vamos a escuchar a Egidio García. Bueno, efectivamente, después de sufrir un atentado, un grupo, desgraciadamente hermano nuestro, que destrozó el edificio, nuevamente el edificio abre sus puertas para que nuevamente los trámites correspondiente a los tres pueblos indígenas puede realizarse en esta oficina central que tenemos aquí en este edificio, en la ciudad de Resistencia, Frondizi 89. La refacción consistió en pintar las paredes, bueno, rescatar algunas documentaciones. Más lamentamos que todas las documentaciones que teníamos, petitorios, bueno, yo, documentaciones importantes que recepcionamos de los tres pueblos indígenas han desaparecido, y bueno, y algunos estamos rescatando porque algunas copias están quedando para luego activar nuevamente todas las documentaciones. Mientras escribo, no sé qué me dice, que aunque parece... Bien, recordemos que el Instituto del Aborigen Chaqueño había perdido también documentaciones con respecto a la investigación de las tierras fiscales y también al tema de salud. Hubieron documentaciones bastante importantes como para que, digamos, se pueda buscar la manera de paliar la situación de las comunidades indígenas del impenetrable, y no solamente del impenetrable, sino que también en las zonas donde viven los hermanos mocovíes. Pero lamentablemente toda esa información se perdió, algunas documentaciones se habían quemado, así que bueno, es lamentable y hay que empezar de cero a investigar nuevamente con respecto a estos temas. Y por el otro lado, y como medida de seguridad, el IDACH dejará de atender en horas de la tarde. Recordemos de que el IDACH atendía por la tarde hasta las 19 horas, inclusive a las 20 horas, para atender a todas las comunidades o a los referentes que iban a este ente a plantear en cuanto a la situación de las distintas localidades que viven comunidades indígenas. Pero lamentablemente cierra sus puertas a la tarde y atenderá de 7 a 1 de la tarde. Así que a todos aquellos que quieran concurrir al instituto lo puedan hacer únicamente por la mañana. Mientras escribo, no sé qué me dice. Bien, saludamos también a FM News de allí, de la provincia de Formosa. Muchísimas gracias por el espacio. Y saludamos también a Martín, que sabemos que es uno de los operadores también de la radio, Así que muchísimas gracias por el espacio a esta radio que nos está dando. Así que en el transcurso, digamos, de la semana que viene vamos a estar pasando un spot de esta radio, de esta FM News. Así que muchísimas gracias, hermanos, hermanas de todas las comunidades indígenas. Ustedes hicieron posible este espacio también, de que existiera esta red de comunicación indígena. Pasemos en cuanto a las informaciones. Vamos a escuchar a Orlando Sánchez, que es docente y escritor de la comunidad Toba, del cual Orlando está participando de un programa, digamos, que en pocos días el gobierno va a lanzar. Se supone de que es para el bien de las comunidades indígenas, para ayudar a este sector tan postergado, si se quiere, en materia de salud. Vamos a escuchar a Orlando Sánchez, quien nos comentaba en cuanto a la situación de salud, más precisamente allí de la zona de Presidencia Roque Sáenz Peña y también entre otras localidades, dado que el programa que quiere lanzar el gobierno abarcaría tanto Sáenz Peña como en las zonas de los mocovíes, que como por ejemplo Las Garcitas en estos casos, y entre otras localidades de allí de la zona. Y también hay algo muy importante quien remarca Orlando, el cual vamos a dejar de que él nos comente. Esto de la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por la alta mortandad de una parte, digamos, de nuestra comunidad, como la comunidad esta de Chaqueña, del oeste y del norte, la Corte Suprema de Justicia, el fallo que hizo es solamente y exclusivamente para el área del departamento Güemes y General San Martín, pero de Trileta hasta Resistencia y Villa Ángeles, esa comunidad no está comprendida al fallo. Así que todas las emergencias van allá y pasan de largo a una comunidad como la de Sáenz Peña, lo de la colonia, que tiene la misma situación que está padeciendo los hermanos del oeste. Me refiero a ahí donde estamos, por ejemplo, hemos solicitado un relevamiento de información sobre la situación de la salud de la comunidad. Y un pequeño puesto sanitario hizo un trabajo en 3 días y llegó a la conclusión de que ahí también existe la enfermedad de la tuberculosis, el diabetes y otro tipo de enfermedad contagiosa, el SIDA. O sea que están padeciendo la misma situación de los grupos que fueron, digamos, denunciados ante la Corte Suprema de Justicia. Y el fallo está clarito, que dice que la Corte Suprema de Justicia autoriza a la autoridad nacional y provincial para que dé respuesta a la comunidad aborigen. Y sin embargo, usted vio el diario el otro día donde el comité crisis se reunió y levantó 3 antenas grandes para dar un pantallazo de la situación de esa zona ante el mundo. O sea que todavía ellos siguen haciendo eso como un llamado de reflexión o alguna cosa así, motivar a la comunidad argentina para que se dé en cuenta de que hay un problema serio. Y nosotros, claro, lo que falta es constituirnos y hacer nuestro reclamo. Me parece que eso es lo que tiene que hacer la comunidad de nuestro Chaco, que se levante hasta el último rincón y reclamar como corresponde. Y ahora, Orlando, me hablaba sobre el tema del SIDA. ¿Eso sí, hace cuánto se descubrió de que existe ese flagelo? Todo ese tipo de enfermedad está calificado como la de la TBC, mortandad de la TBC. Pero sí, realmente es una realidad eso del SIDA. Ahí en nuestro caso se han encontrado 4 personas en esa situación y no tiene ningún tipo de tratamiento, igual que a los que tienen problemas de la TBC tampoco no le dan el tratamiento, así que me parece que eso habría que buscar la forma de hacer que algún legislador, el caso de nuestra diputada, tenía que empezar por ese lado, tomar eso y mandar un proyecto a la legislatura para que se amplíe el fallo de la Corte Suprema de Justicia y que llegue hasta la comunidad de Villa Ángela, porque esa zona no alcanza. Orlando, ¿otra cosa que quieras agregar con respecto a la situación? No por ahora, gracias por haberme llamado. ¿Eh? Recordemos que el tema de la enfermedad de la tuberculosis enfermó a más de 500 indígenas en la provincia, que es una situación del cual hay que, digamos, estudiarla y atenderla urgentemente, porque las comunidades siguen, digamos, sufriendo en cuanto a esta enfermedad. Y también se destaca la escasez de médicos en el sistema y la existencia de otras patologías como la desnutrición, la anemia y la hipertensión derivados de la falta o de la insuficiencia de comida y de monodieta hidrocarbonada. Esto es el padecimiento real de las comunidades indígenas, como bien nos decía también un lugareño de allá del Impenetrable, de que también hace falta, digamos, asistencia médica, faltan médicos en los puestos sanitarios. Recordemos que la semana pasada falleció un joven, un adolescente indígena allá por el puente de Lavalle, en la zona de Lavalle, cerquitas nomás, a unos 15 kilómetros de Bermejito, porque no llegaba a tiempo la ambulancia. De hecho, también nos comentaban de que en la zona de Comandancia Fría no hay manera de poder entrar a la zona porque están inundados. Y bueno, esta es la situación de las comunidades. Podemos sentarnos acá y hablar sobre el tema indígena, que es tan complejo y profundo a la vez. Pero bueno, acá nuestro operador nos dice que ya hemos, digamos, terminado esta primera media hora de este programa con la voz de nuestra gente, programa número 301. Así que nos reencontraremos dentro de algunos instantes. Nos han robado hasta la primavera, pero no puede con nuestra canción. Parece frágil, pero no se estrella. Sigue cantando como vos. Este programa llega a todos ustedes gracias a Radio Revés de la provincia de Córdoba. FM 97.7, La Voz del Pueblo, provincia de La Rioja. FM Popular Santa Fe Capital. FM New Formosa Capital. AMW8 Rosario Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede. Bien, hermanos, vamos a continuar con la segunda media hora de este programa con la voz de nuestra gente, programa número 301. Muy contentos de estar con ustedes, como bien lo decíamos en la primera media hora de este programa. Vamos directamente a desarrollar con respecto a lo que tenemos en la mesa de trabajo, con respecto a las informaciones que tenemos. En este caso, vamos a agradecer primeramente a la gente del programa La Flecha, de allí, de la radio Estación Sur de La Plata, que es 91.7 MHz. Muchísimas gracias a la gente de La Flecha, que es un programa del cual emite, digamos, todos los jueves en esa radio de Estación Sur, del cual nos ha enviado en cuanto a las informaciones con respecto al barrio Toba La Granja. La familia de Faustino Lencina, casado con tres hijos, fue una de las primeras que formó el barrio Toba de La Granja de la ciudad de La Plata en el 2000. Actualmente son 28 familias ubicadas en una manzana en calle 140 entre 525 y 526 en diálogo con este programa La Flecha, el referente de la Asociación Civil Gente Nueva, Comrade Like P, habló de la necesidad de regularizar el terreno para poder mejorar la calidad de vida de sus integrantes y se refirió a los trabajos que realiza la organización. También invitó a toda la sociedad a invitar la Feria de Artesanías, que dentro de algunos instantes vamos a estar hablando sobre eso también, dado que, bueno, queríamos abrir los audios quien nos envió nuestro amigo y colega Pablo Badano, pero no pudimos abrir los audios, Pablo, no sé qué pasó, pero pudimos abrir uno de los audios quien nos ha mandado este colega Pablo, que se trata sobre el tema de vivienda, el cual, bueno, las comunidades, como bien decimos siempre, tienen necesidades, del cual esto no debe ser ajeno el Estado. El Estado tiene que estar, digamos, en realidad el Estado somos todos nosotros, pero el gobierno, más que nada, los gobiernos de turno tienen que escuchar estas voces, voces originarias, del cual hace tiempo vienen reclamando con respecto a su situación, de que se les pueda dar una mano, que es lo menos que tiene que hacer el Estado argentino, darle una mano, tenderle una mano a todos los pueblos indígenas, del cual nos deben mucho la gente blanca, si se quiere, ¿no? Como comúnmente nosotros decimos como pobladores indígenas, la gente blanca nos debe mucho. Por ejemplo, en el caso del tema de tierra, el cual se nos han robado, se nos han quitado y se nos han despojado de nuestro propio territorio, el cual recordemos de que somos antiguos dueños de estas tierras, que lamentablemente somos despojados de nuestros propios territorios. En este caso vamos a escuchar el testimonio de Faustino Lencina, quien nos decía lo siguiente, hablándonos sobre vivienda. Nosotros acá solo tampoco no podemos hacer nada. La asociación hizo un local, un centro comunitario, lo hicimos a todo pulmón, con la ayuda con unos chicos de Buenos Aires, estudiantes y también alguna asociación civil que nos ayudaron por el tema de los materiales. Y así construimos un salón multiuso, donde que se da, por ejemplo, el apoyo escolar, se dan para comer, gracias a Dios que ahora se está dando de comer, pero de miércoles hasta viernes nada más. Y bueno, esto se logró por el esfuerzo que hizo la asociación, sí, de la misma gente, pero apoyo de la municipalidad no tenemos todavía. Pero nosotros no bajamos los brazos, ir siempre buscando una respuesta para la comunidad. Conseguimos un alimentador para que nos mida esto, pero tiene un costo. Un costo donde tenemos que pagar, por ejemplo, la plancheta, un montón de cosas que nosotros tenemos que pagar. Una platita donde que nos pide un bajo costo de 150 pesos. Algunos quieren gastar, pero piensan mañana, ¿viste?, para darle de comer a sus chicos, porque no todo trabaja. Por ejemplo, algunos viven de los cartones, venden cartones, algunos trabajan en construcción. Por ese tema nosotros siempre fuimos analizando y dando a conocer que acá también existimos nosotros. Hace poco nosotros tuvimos una gran necesidad donde que los chicos nos arrasó todo el agua. Sí, con las inundaciones que hubo, sí. Y bueno, eso todo, no solo eso, también cuando hubo el granizo agujereó toda la membrana, esa que tengo yo, mira. Entonces esa es la necesidad de tener una vivienda. Bueno, si hay que pagar, pagamos eso, porque entonces nosotros lo que queremos es tener una vivienda, pero también también de pagar, tener los servicios, todo eso. Mientras escribo Bien, así escuchábamos a Faustino Lencina. Agradecemos nuevamente a la gente de La Flecha, nuestros colegas y amigos del programa La Flecha, Estación Sur. Muchísimas gracias. Vamos a compartir el siguiente audio, el cual también Faustino nos invita a todos, en realidad a toda la sociedad, a visitar la Feria de Artesanías que tendrá lugar en la Plaza Islas Malvinas para el 25 de abril al 2 de mayo, organizada por la Semana del Indio Americano por distintos sectores de pueblos originarios asentados en la región platense. Vamos a escucharlo. Lo pasamos al 25, al 2 de mayo. Tenemos una feria en Plaza Malvinas. Tenemos una semana de feria. Van a estar de Chaco, de Jujuy, Salta. Muchos hermanos que vienen a este lugar para exponer y también conocernos también en ese momento, ¿viste? Cada uno trabaja a su manera, y no solo la silla, sino que también hay hermanos que trabajan en cuero, y algunos trabajan en cestería, y algunos trabajan en mimbre, y otros trabajan para hacer pullover. Es como una herencia que te dejan. El 25 hasta el 2 de mayo. Y nosotros logramos eso también en fuerza de todos de los que viven acá en La Plata. Por ejemplo, como una institución, nosotros también trabajamos con otra institución de Malvinas, de acá del centro, que son hermanos Colla, Aymara. Bueno, nos juntamos todos y bueno, gracias a eso se está logrando ahora en Plaza Malvinas. Mientras escribo no sé qué. Bien, así que están todos invitados a la Feria de Artesanía que tendrá lugar en la Plaza Islas Malvinas del 25 de abril al 2 de mayo, que son actividades que, bueno, está por el tema de la Semana de los Pueblos Originarios, que comenzó del 19 de abril al 26 del corriente, ¿no? Así que a todos aquellos que puedan, lo puedan hacerlo. Así que muchísimas gracias nuevamente a nuestro compañero de La Flecha, a Pablo, que nos envió el audio, y también, bueno, saludos a Zulema y también a Manu, que son los conductores de La Flecha. Así que muchísimas gracias a ese grupo, a esos hermanos que nos enviaron las informaciones. Bien, pasemos a la provincia de Formosa. En este caso vamos a escuchar el informe de nuestro corresponsal Juan Carlos Duarte, quien en este caso vamos a escucharlo a él, dado de que como bien sabemos, la semana el fin de semana que pasó fue el Día del Indio Americano, del cual es ahí donde empieza la Semana de los Pueblos Indígenas. En este caso vamos a escucharlo a Juan Carlos Duarte, quien entrevistó a Juan Luis Arce, quien es uno de los organizadores de ese encuentro por el tema del 19 de abril. Escuchémoslo. Bueno, acá tenemos a Juan Luis Arce. Bueno, Juan Luis, comentame un poco sobre esta fiesta que están organizando ustedes en esta comunidad. Bueno, les saludo a todos los chicos de la Red de Comunicación Indígena. Ayer empezó este evento sobre el 19 de abril y estaba hermoso, que digamos, y mucho de música de cultura indígena de los pueblos Piraga. ¿Y cuáles son los cantores que han actuado ayer? Bueno, los chicos, nuestros abuelos, se llama Virgilio García, que la comunidad Campo del Cielo es un nombre en idioma estajae, y Melitón Domínguez, de esta comunidad, de comunidad Ayolabomba, que se llama en idioma Certoquien. Y también está Alejo Vega, uno de los caciques del Simbolar, y después hay un señor también que se llama Pilancho González, se llama su nombre en idioma es Coteche. Ellos son los que actuaron. Y después vino un anciano de kilómetro 30 del cacique de esa comunidad, se llama Delfín García. Contó un poco sobre el cuento de Buen Calache, así que es muy importante todo eso. Eso fue ayer, así que hoy domingo vamos a actuar. Hoy de la mañana tuvimos posibilidad de jugar el porqué, así que eso también es muy importante. Después David Duarte, uno de los caciques del Perdido, en una comunidad que se llama El Perdido, que se encuentra en la ruta 32 norte de la provincia. Y bueno, él hizo un evento que se llama el juego del pescado. Había un premio también. También hizo el juego de la argolla. Jugaron muy bien. También estaba jugando el cacique Pilancho, así que él lo llevaron al hombro. Así que bueno, eso es todo lo que hemos hecho en nuestro trabajo como organizaciones de esta comunidad. Bueno, les saludo a todos ustedes, chicos, y de parte mía estoy muy contento. Hoy es nuestro día especial. Mientras escribo, no sé qué me dice. Bien, así escuchamos el testimonio de Juan Luis Arce, que es uno de los organizadores de ese encuentro con respecto al 19 de abril. Vamos a escuchar el testimonio de uno de los participantes, el cual vamos a escuchar el testimonio, mejor dicho, a Alejo Vega, que es uno de los participantes de ese encuentro. Escuchémoslo. Bien, acá estamos en la comunidad Ayo La Bomba y acá tenemos a uno de los cantores que ha participado en este evento que ha organizado en la comunidad de Ayo La Bomba. Y acá tenemos a Alejo Vega, quien nos va a comentar un poco sobre cómo aprendió a cantar en la cultura nuestra como Pilaga. Y yo aprendí con mis abuelos y todo lo que fue primero los pilagás con la tropa y eso yo aprendí como la juventud. Yo estoy estudiando por medio de ellos, por ejemplo, y bueno, de hoy aprendí tropa para cantar el canto nuestro es Pilagá del Tropa, que canta aire, ¿no? También hay otro canto que decíamos nosotros antes, es bailes sapo, decimos, y después hay otros, también es llave, se llama. Después redonda también es un del cultura de los Pilagá, ¿no? Bueno, por último, bueno, ¿de dónde sos, Alejo? Yo soy de la comunidad del Simbolar, yo Simbolar, son Pilagayo. ¿Algún saludo? Sí, saludo para todos ustedes también. Gracias, que funcione bien su trabajo en ustedes también. Muchas gracias, Alejo. Bueno, así fue la palabra de Alejo Vega, que es del Simbolar, como ya, bueno, para la Red de Comunicación Indígena, Duarte Juan Carlos. Mientras escribo, no sé qué me dice, que aunque parece que... Bien, así escuchamos el trabajo de nuestro corresponsal Juan Carlos Duarte, de allí, de la provincia de Formosa. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y a todos los corresponsales nuestros que envíen todas sus producciones acá al Centro de Producción de la Red de Comunicación Indígena, situado en la ciudad de Resistencia, en la calle Catamarca 434. Así que a todos los corresponsales, o bien también, si pueden, llamen al

FM Impacto de Presencia Roque Sáenz Peña, FM del Sol de Miraflores, Radios del Chaco que llevan al aire las voces de nuestra gente. A la vera caliente de un fogón. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción en la subasta. Bien, así escuchamos a Alborada con su tema Ananau, y también saludamos a todas las radios, como bien pasaba el saludo a todas las radios, así que muchísimas gracias a FM San Patricio, también a Héctor Guerro, que siempre nos reclama el saludo de la radio de allí de San Patricio, pero vamos a prometer de que la semana que viene podamos concretar los saludos a todas las radios, a las siguientes radios, a las radios que bueno, que son nuevas, que emiten nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena con la voz de nuestra gente. Y también en pocos días, si se puede decir de esa manera, vamos a tener a un nuevo compañero acá en la parte de conducción. Vamos a estar, digamos, más ampliando en cuanto al tema del trabajo, al tema de la difusión, al tema de extender un poco más en cuanto a esta red de comunicación indígena. Así que a todos aquellos hermanos, muchísimas gracias por seguir cada programa de esta red. Ahora estamos con el programa número 301. Hemos cumplido los 300 programas, gracias a ustedes, hermanos. Bien, vamos a pasar en cuanto al tema del 19 de abril, que fue el fin de semana y que el cual, donde empieza la semana de los pueblos originarios, en el cual recordemos que la real existencia de los pueblos indígenas ya se los reconoce como ciudadanos. Porque cuando se hablaba en los talleres, por ejemplo, allá en la zona del Cabañaró, que también se anduvo realizando unos talleres como, por ejemplo, el derecho, y se habló mucho en cuanto al 19 de abril, el cual el tema de los derechos que son reconocidos, se nos reconocen como ciudadanos, se nos reconocen como preexistentes, y bueno, toda esa normativa, digamos, vigente en este país, que lamentablemente esa normativa vigente o en la Constitución Nacional, lamentablemente es muy pocas veces y rara veces se cumplen nuestros derechos como poblaciones indígenas. En este caso hemos hablado con Orlando Sánchez, como decíamos, él es un docente y él es escritor también, que por cierto se va a estar haciendo un reconocimiento a él, ahí se va a estar realizando en el CIFMA, así que vamos a ver si podemos concretar una comunicación telefónica con él, porque se va a estar reconociéndolo a él como, digamos, uno de los pioneros en cuanto a la educación bilingüe intercultural. Y sabemos que Orlando también es escritor, ha hecho un par de libros, así que muy orgullosos de tenerlo a él como hermano toba de la comunidad. Él nos habla sobre este 19 de abril que ha pasado y que ha comenzado la Semana de los Pueblos Indígenas. Escuchémoslo. De nuestro pueblo, digamos, toba, de los mocoví, de los bichis, aparentemente es como que no estamos tomando, lo que yo observo hasta ahora es como que no estamos tomando importancia para instalar como un nuevo espacio, digamos, donde ya hemos conquistado y que nosotros tenemos que organizar, y no que la sociedad donde nos desenvolvemos sea la que siempre maneja ese tipo. Yo vi, por ejemplo, en los diarios, una diputada, reconocen a los aborígenes, es como que recién están tomando conciencia de que existimos, siendo que que el 19 de abril tiene, desde el 45 en adelante fue promulgado desde México, para que los que gobiernan respete, digamos, el derecho de los indígenas, porque se hizo hasta esa época porque había todavía masacres, intenciones de exterminio al pueblo aborigen. Entonces los entendidos en esa época pusieron ese día como un día para que los aborígenes sean respetados, no solamente en la Argentina, sino toda América. Ojalá que los hermanos tomen conciencia y que cada asentamiento grande puede organizar y dar honor a sí mismo, porque realmente es nuestro día. Mientras escribo, no sé qué me dice. Aunque parece que ya no... Bien, se nos ha terminado el programa. Bueno, como bien decía Orlando Sánchez, hoy es nuestro día, de hecho es la semana de los pueblos originarios, es la semana del cual debemos reflexionar, no solamente como poblaciones indígenas, sino que también como ciudadanos, ¿no? Y a todos aquellos sectores que lamentablemente muchísimas veces aún existen personas que nos discriminan por nuestra condición de ser indígena, a todos aquellos, nosotros somos parte de este territorio, nosotros seguimos existiendo, seguimos luchando en cuanto a la reivindicación de nuestros derechos, y que lo que pedimos es que se nos respeten nuestra condición indígena, cultural, milenaria, ¿no? Así que es eso lo que nosotros pedimos, y también la real y efectiva de la consulta, ¿no? Esa tan, digamos, que las comunidades indígenas siempre manifiestan, ¿no? De antes de lanzar un programa o algo que se destine a las comunidades, se les consulte a nuestros referentes. Para eso están nuestros referentes indígenas. Y recordarles también que el pasado 22 de este mes fue el Día del Planeta Tierra. Así que, hay que cuidar nuestros bosques, nuestros ríos, el suelo, en fin, el ambiente que nos sostiene la vida en la tierra. Es una herencia que recibimos de nuestros antepasados y una responsabilidad que nos obliga como población a cuidar el mundo para las generaciones futuras, hermanos, hermanas de todas las comunidades indígenas, no solamente indígenas, sino que también los campesinos, criollos, ¿no? Así que todos aquellos va este mensaje, ¿no? Bien, hermanos, muchísimas gracias a todas las radios, a Farco Satelital, también muchísimas gracias a este Foro Argentino de Radios Comunitarias por emitir también nuestro programa con la voz de nuestra gente. Mi nombre es Mónica, así que los espero para el próximo encuentro. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.